que se presentó un programa esta semana, el programa Previaje. Es un programa que incentiva que en esta época de pandemia, donde las empresas de turismo, además lo hablábamos con Marcelo Jiménez hace un par de semanas atrás, todo lo que rodea a las empresas de turismo, ¿no? El guía turístico, los que venden recuerdos en las ciudades, las empresas de colectivo, los hoteles, los bares, bueno, todo lo que rodea, la están pasando muy pero muy mal. Están viendo de qué manera se puede incentivar el turismo interno, aún con pandemia, con este programa que se llama Previaje, ¿no? Así es, Ricardo. Desde el miércoles pasado, que ya está en funciones la página oficial del programa Previaje, donde los distintos trabajadores del turismo pueden cargar los datos sobre hoteles, pasajes y otros servicios realizados hasta el 31 de diciembre de este año en destinos locales. ¿Qué sucede? De esta forma se obtiene un 50% de reintegro que luego puede ser usado durante el 2021 también para gastos turísticos en Argentina. Mm. Es decir, usted contrata un paquete, contrata un viaje, sube a ese programa si es que lo que compró está dentro de los de las distintas agencias que funcionan, claro, allí, que se anotaron y que pueden seguir anotándose. Usted compró y después va a tener un 50% de descuento que se lo van a otorgar en créditos para que lo gaste en ese mismo viaje o para que lo gaste más adelante. En esta web oficial aclararon que el plan prevé que las operaciones realizadas hasta el 31 de octubre del 2020 podrán contemplar la contratación de servicios para todo el año 2021, mientras que las contrataciones en noviembre y en diciembre de este año solo acceden al beneficio siempre que la prestación se realice de marzo del 2021 en adelante. ¿A usted le gusta viajar, Ricardo? Mucho, y extraño profundamente viajar. Bueno, escuchemos esto. A ver. Estas risas empiezan hoy. Este fogón también. Esta anécdota empieza ahora. Esta paz la empezás a vivir ya. Este chapuzón, esta noche y esta vista empiezan ahora. Tu viaje por Argentina empieza hoy. Con Previaje, comprando en el 2020 para viajar en el 2021, te devolvemos el 50% en crédito para usar a partir de la fecha del viaje. Paquetes turísticos, pasajes y hospedajes para comprar ahora y esta oportunidad única para disfrutar el año que viene. Empezá a vivir tu viaje hoy con Previaje. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Bueno, ahí veíamos, Ricardo. A usted le gusta viajar demasiado. Vamos a darle un ejemplo para que vea cómo puede hacer esto del 50%, de que le devuelvan una parte de este viaje que usted paga, si es que le gustaría que le hagan un descuento, ¿no? Mm. Por ejemplo, un viaje a las Cataratas del Iguazú. Usted sí. Viaja... Qué lindo lugar. Usted viaja en auto con su familia a conocer la Catarata del Iguazú en marzo del 2021. Hay que ir con la familia, sí o sí. Si quiere, si no puede ir con otras personas. Ah, yo pensé que el previaje era... Había que ir con la familia, si no... Puede ir con las personas que quiera. Reserva un hotel por 3 noches allí. Sí. Y la factura del alojamiento es por 8.000 pesos. Recordemos que para tener el descuento los gastos tienen que ser de 10.000 en adelante. Bien. Entonces, como necesita un gasto mínimo de 10.000 pesos para solicitar el beneficio, aprovecha y reserva en una agencia de viajes la excursión al Parque Nacional Iguazú por un total de 4.000 pesos. Ahí está, tengo 12, ya pasé la 10 lucas. Entonces, los comprobantes de las dos compras suman un total de 12.000 pesos, por lo cual usted recibirá un crédito de 6.000 pesos para utilizar en ese mismo viaje o más adelante. ¿Un crédito que debo devolver o no? No, es un reintegro de lo que usted gastó, es un 50%. O sea, yo pago los 12, pero me dan 6, no es que pago 6. Así es. Pago los 12, me dan 6 para hacer otra cosa y en vez de sacar la plata de bolsillo, con esos 6.000 pesos hago otra cosa. Con un top, con un asado, dice Santi. Tiene razón. Son muchos los asados. No sabemos si alcanza, pero... Mucha molleja va a comprar. Con un tope de 200.000 pesos, es decir, un tope de reintegro de 100.000 pesos, claro, que sería la mitad. Así que bueno, por ahí... Están 200 lucas, 3 días en la Catarata, ¿no? Pero bueno. Es una medida que plantea el gobierno para reactivar el turismo de cara al año que viene. Muchos de los trabajadores del turismo han dicho que necesitan medidas más urgentes, será lo cierto, porque esto recién arrancaría en 2021. Claro. Pero bueno, es el plan que presentó el Ministerio de Turismo para reactivar el turismo, que es uno de los sectores que más sufre con esta pandemia y con este parate de actividades. Está bueno. Está bueno para incentivar un sector muy, muy castigado en pandemia, ¿eh? Así es, Rick. Se llama Previaje y, bueno, ¿qué pasos? Supongo que alguien está escuchando y dice, ay, me gustó. la idea. Voy a empezar a ver qué pasos hay que hacer. Tienen que entrar y registrarse en la página del plan, que es www.previaje.gov, con B larga, .ar, y allí completan datos personales, información sobre el viaje que van a realizar y cargar los comprobantes, es decir, los comprobantes del viaje del hotel, de la agencia de turismo y demás. Y la carga debe ser realizada con un plazo de hasta 30 días desde la fecha realizada la compra. Y de allí, bueno, van a obtener el descuento siempre y cuando superen los 10.000 pesos del total. Y que no se pasen de los 200.000.